Aquí están estas manos, sean hojas, esos ojos se han vuelto flores. Callada, callada, grito silencioso el de la hierba. Aquí están estas manos, se han vuelto hojas, esos ojos se han vuelto flores. Thank you. Pues muy buenos días. Les saludamos desde la hermosísima Jovel, en los altos de Chiapas, una región al sur de México. Esto lo digo para quienes nos escuchan desde otras geografías, porque hoy nuestra plática es intercontinental. Estamos muy contentas de este conversatorio. Pues para empezar, acabamos de escuchar una interpretación de un poema de Mirtha Luz Pérez, para decir que Nadia Vera, la hija de Mirtha, sigue con nosotras. Igual es un poema dedicado pues a todas aquellas que nos han sido arrebatadas y por quienes mantenemos la lucha por justicia en este país. Es una interpretación de Alba Bellum, una producción de Alba Bellum en interpretación de Yesenia Reyes y Montse Vergara. Por ahí un abrazo a Mirtha, que siempre nos está escuchando. Y bueno, el día de hoy nos van a acompañar Lola Cubels Aguilar de la Asamblea de Solidaridad con México desde Valencia, con una persona a quien le tenemos mucho cariño, también con una relación ya de varios años con Chiapas. Lola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tienes un micrófono? Ah, creo, Lola, que tienes el micrófono apagado. Sí, bueno, entiendo. Bueno, suele pasar. Bueno, que sí, siempre pasa. Muchas gracias por la invitación al Fraiba. El cariño es mutuo. Sí, yo hace justo este año cumplo 20 años que llegué a Chiapas por primera vez. Y un placer poder dialogar y conversar con mujeres defensoras del territorio como Stacy y como Cielo. Un honor, un privilegio. Gracias. Stacy Velázquez nos acompaña desde Guatemala. Hola Stacy, por favor, danos tus palabras de saludo. Hola, buenos días. Un gusto de compartir este panel con Lola y con Cielo y pues de tenerte a ti de moderadora. Muchas gracias y pues espero pues que todo lo que podamos compartir pues sea para que se siga construyendo y fortaleciendo la lucha. Bien. La tecnología, también agradecemos aquí al compañero en controles que siempre nos apoya en la parte técnica, Israel Mora. Stacy, yo tengo entendido que ya habías hecho otras pláticas con Lola también, ya se conocían. ¿Es así? Sí, Ya. nos conocimos en País Vasco. A gira con defensoras de América Latina allá en el País Vasco, a donde fue Irma Ilsi, aquí defensora del Fraiba, quien pues nos comentó también en esa ocasión el importante encuentro que tuvieron sobre autocuidado para nosotras. Entonces, pues bienvenidas las dos. Este día vamos a tener con nosotras a dos defensoras de una larga trayectoria de resistencias en defensa del territorio bien importante. Pues primero Cielo, nos acompaña desde Simojobel. ¿Qué tal? Buenos días, Cielo. Buenos días, pues agradecer a Fraiba por esta invitación y desde Simocobel les enviamos saludos del Consejo Parroquial y pues muy contenta. Intentando la llamada con Ariadna, que se encuentra en Chicomucelo. Bueno, ella no tiene el internet, pero parece que aquí ya la tenemos en la línea. Buenos días, Ariadna, ¿qué tal? Estamos en enlace directo en este conversatorio. Si nos puedes mandar un saludo desde Chicomucelo. Me comunico desde acá, desde Chicomucelo, Chiapas. Pues ahora sí que de todo corazón igual agradecerles, ¿no? Por tomarnos en cuenta y pues también poderles compartir un poco de la experiencia, un poco de lo que nosotros ahora sí hemos adquirido también durante este caminar que llevamos, ¿no? Como igual sobre nuestras luchas también que hemos llevado. Soy parte del comité de promoción y defensa de la vida Samuel Ruiz. Pues nosotros igual colaboramos en coordinación con nuestra parroquia. Y en nuestra parroquia se llama San Pedro y San Pablo, desde Chicomostero, Chiapas. Y pues igual, desde acá, nosotros nos sentimos igual muy, muy contentos, ¿no? Les digo, nos sentimos porque somos, por así, no soy sola yo, sino que somos un pueblo, ¿no? Que también que también el pueblo ha colaborado, ¿no? En esto, en este caminar que nosotros llevamos. Pues igual, un saludo de acá para todos ustedes. Ariana Roblero Pérez forma parte del Comité para la Defensa y Promoción de la Vida Samuel Ruiz en Chicomucelo, quienes tienen una importante resistencia, especialmente en contra de los proyectos mineros que surgen y resurgen y no cesan en el intento de despojo hacia los pueblos originarios en la región. Situación que fue intensificada también ahora con la presencia de un cuartel militar en Chicomucelo, que pareciera estar también ahí instalado más para la contención del movimiento social en la región y no para estrategias de seguridad. Ariadna, platíquenos un poquito de esa experiencia que ustedes tienen enfrentando a los proyectos de minería en sus comunidades. Sí, claro. Con respecto a este tema, verdad, que igual es de mucha relevancia y de mucho interés, pues nosotros, como ahora sí, nuestra base principal, nuestro soporte principal y la forma de organización también, que es lo que cuenta también mucho en esta lucha, pues nosotros nos hemos organizado desde una base, ¿no? Y de esa base, pues a la cual nosotros llamamos la palabra de Dios. Pues de ahí nosotros hemos tomado fuerza también para organizarnos y buscar estrategias, ¿no? Para poder frenar todos esos megaproyectos que nos traen muerte, ¿no? Y una de ellas es la minería. Y pues sabemos que la minería no es una actividad económica, claro, lo dice el nombre. Con base a esto, pues realmente ha sido un problema, ha sido un, ahora sí que es una problemática muy, ha sido muy fuerte esta problemática, ya que se han suscitado igual muchos conflictos dentro, ¿verdad?, de nuestras comunidades. Muchos conflictos, pues, venimos diciendo, ¿no?, la división de nuestras comunidades, de nuestro pueblo, y pues todo esto también se ha ido enfrentando de una manera muy, muy estratégica, ¿no? Porque sabemos que quienes tienen la mirada hacia el despojo, hacia la destrucción, hacia la explotación, sabemos muy bien, ¿no?, que es el sistema. Es el sistema capitalista y pues ahora sí que con los grandes empresarios. Y pues realmente ahora sí que aquí el pueblo, las comunidades y principalmente el papel de la iglesia, ¿no?, que ha jugado un gran papel en estos problemas sociales, pues ha sabido igual concientizar a mucha gente para poder frenar esto. Claro, no está un 100% como uno quisiera, ¿no?, al pelado todo esto, pero sí se han hecho diversas acciones de resistencia, de rechazo contra este megaproyecto. Por ejemplo, como son las reuniones con autoridades estatales, municipales y órganos regionales, pues que sabemos, ¿no?, que los que están ahí arriba en el poder se dirigen directamente con los órganos regionales. Y pues que ellos fácilmente vienen y hacen sus ofrecimientos, pues que les damos escuelas, carreteras y todo eso, mejor desarrollo, todo ese ofrecimiento, para que fácilmente ellos puedan entrar, ¿no? Puedan entrar y ya ellos explotar. Pero ahora sí que todo sea, como vuelvo a repetir, ¿no?, que se han hecho diversas acciones y pues también se han hecho encuentros, foros, peregrinaciones, vigilancias en las entradas de las comunidades, comunicados, ¿no?, y entre otros. Pero ahora sí que, a pesar de todo lo que se ha hecho, esa resistencia, claro, no vamos a decir que pues también nos ha ayudado mucho, porque se han detenido un poco, se han detenido un poco las empresas, se ha detenido un poco también el sistema, porque también en la forma de tomar conciencia, la forma en la que hemos tomado conciencia del daño que ocasiona, ¿no?, todo esto, las consecuencias que nos trae, ¿no?, el explotar todo nuestros recursos, hemos sabido ahora sí que enfrentar a eso, ¿no? Pero aún así, también entran así son muy astutos, ¿no? Porque a veces ni cuenta se da uno cuando ellos ya están dentro. Pero también la forma también de organización de las comunidades en las que ellos han estado también muy al pendiente, pues han sabido ellos descubrir también, ¿no?, esa forma estratégica que ellos traen, pues no tan fácilmente aquí nosotros perdemos de vista, sino que ya cada comunidad sabe los movimientos también que ellos traen y hacen, ¿no? Pero sí, ha sido una problemática muy seria que nosotros hemos tenido ese anhelo de querer cancelar, que se cancele, ¿no?, toda esa extracción. Pero ahora sí que las autoridades, pues, no nos hacen caso. Sí, hemos, como decía, ¿no?, anteriormente, hemos estado en reuniones así con autoridades estatales, ahí frente de ellos, pero ellos no nos dan la vuelta, ¿no? Ya nos empiezan a evadir el tema, nos empiezan a decir otras cosas, que una próxima reunión, que así, pues así nos tiene, ¿no? Y pues no se ha llegado ahora a lo que queremos llegar, ¿no? A querer cancelar todo la minería aquí en nuestro municipio. Ajá. A pesar de los acuerdos que hay sobre la cancelación de los proyectos mineros en el municipio de Chicomucelo, pues lo que nos comenta Ariadna al teléfono es que persisten estos intentos de empresas con la omisión de las autoridades, tanto locales como estatales, que siguen presionando las comunidades para aceptar estos proyectos que afectan gravemente al tejido social en las comunidades, generan descomposición, división, e incluso han generado criminalización y represión hacia los defensores y defensoras en las comunidades, especialmente en el ejido Grecia, donde está uno de estos nodos de resistencia. María Harvey en Facebook nos pregunta justamente de todas estas acciones que ustedes han hecho para organizarse, y yo añadiría a esta pregunta, Ariadna, si nos platicas especialmente la participación de las mujeres en estos procesos de lucha, porque sabemos que están de una manera muy activa, a veces no visibles, también por toda la estrategia mediática del gobierno para invisibilizar a ciertos actores que luchan y se organizan. Si nos puedes platicar, Ariadna, cómo se están organizando ustedes como mujeres y especialmente las acciones que hicieron este 8 de marzo que están vinculadas a la defensa del territorio y la defensa de los derechos de las mujeres. Ajá, sí, con base a esto, la participación de la mujer también en esta lucha que hemos tenido de resistencia, pues igual ha sido de mucha importancia, ¿no? Claro, que la mujer, ahora sí que es la que siempre va al frente. La mujer es la que se muestra con más valor para ir al frente, ¿no? Pero a veces, muchas veces, vemos, ¿no?, la actualidad, claro, el sistema, aún se sigue viendo, ¿no?, indigna todavía esta situación, porque como que la voz de la mujer aún no valiera, ¿no? Así se siente, porque aún no somos tomadas en cuenta como verdaderamente deberíamos de ser, ¿no? Pero sí, claro, la mujer aquí en nuestra en nuestra lucha, en coordinación con nuestra parroquia, pues las mujeres, ahora sí, ellas se sienten muy así, liberadas, muy abiertas, muy despiertas, ¿no? Desde, como ya mencionaba en el principio, ¿no?, que ya no, ahora ya no estamos, por decir, tapadas, ya no estamos ciegas, sino que el mensaje, ¿no?, el mensaje que hemos recibido desde aquí, desde la palabra de Dios, también ha sido un elemento esencial para que la mujer ahora esté de pie, esté con ese valor, también resistiendo, esté dentro de la lucha. Porque sabemos que como mujeres también, ajá, hemos analizado, ¿no?, que la mujer siempre ha sido la más marginada, la más violentada, la que siempre han hecho de menos, ¿no? Pero ya dentro de este proceso, de esta organización, de este caminar, pues sabemos que hay muchas cosas positivas, ¿no?, que han despertado, que se ha despertado desde como personas, ¿no?, desde nuestro interior. Igual hemos sabido qué es lo que se quiere, ¿no?, y a dónde se quiere llegar, y igual, ¿no?, asumir, ¿no?, todos los riesgos, y estar siempre ahí de pie, así. Y pues con respecto a lo que es el 8 de marzo, igual estuvimos por allá en el evento, en su mayoría mujeres, es unas 600 mujeres, igual acompañados por hombres, pero sí nos muestra una menor cantidad, pero pero sí fue un evento muy muy importante, igual donde hubo mucha participación, ¿no? Se tocaron temas de mucho interés, como ya hablábamos, los temas que se tocaron, ¿no?, fueron de la violencia, ¿no?, los feminicidios también que han habido, y que todo esto también Bueno, parece que se interrumpió. Ahí estamos de nuevo. Bueno. Disculpa. Estaban hablando por acá. Sí, no te preocupes. Nos hablabas de la participación de las mujeres en esta jornada del 8 de marzo, ajá, donde platicaron sobre el contexto de violencia. Pues en sus vivencias cotidianas. Ajá, exactamente. Sí, y pues igual se retomaba, ¿no? De mucha injusticia también que ha habido, porque aquí en nuestro municipio, por decir, también han habido feminicidios, ¿no? Y que también eso ha quedado impune con las autoridades, que no le dan seguimiento al proceso. Ellos dicen, pues empiezan a decir otras cosas, ¿no? En tal de no seguir, o sea, de no seguir una investigación, de no perseguir, ¿no?, a los culpables. Pero esos temas también, para nosotros igual, pues decíamos que nos indigna, ¿no?, que nuestras autoridades no nos hagan caso, que todo quede en el silencio, y por eso de esa forma también nos manifestamos, ¿no?, en ese evento, para que así, pues tal vez, bueno, sabemos que ellos no lo van a hacer, pero es una forma, ¿no?, también de presionar, de insistir, de que algún día se haga la justicia como es, ¿no? Igual se tocaron temas también con el cuidado, ¿verdad?, de nuestra madre tierra, cómo nosotros podemos recuperar todo lo que ya se ha perdido, ¿no? Porque sabemos que nuestra madre tierra y nosotras como mujeres somos sagradas ante Dios, ¿no? Sabemos que también estamos hechos por él, estamos creados por él, y claro, ninguna de los dos, ya sea nuestra madre tierra y nosotros como mujeres, no debemos de ser, ¿verdad?, asociadas, no debemos de ser violentadas ni marginadas. Igual, eso fue un tema muy interesante también que se tocó, ¿no?, la defensa de nuestra madre tierra, el cuidado que se debe tener hacia ella, por ejemplo, en recuperar todo, ¿no?, lo que se ha perdido, nuestras plantas nativas, ¿no?, y todo, pues sabemos que de ahí viene todo, ¿no?, de ahí viene nuestra supervivencia, ¿no?, porque desde ahí nos sostenemos nosotros también. Así fueron temas que igual se tocaron ahí en ese momento del 8 de marzo. Ajá. Bueno, dice Ariadna, ni el cuerpo de la madre tierra ni el cuerpo de las mujeres debe de ser violentado, y las mujeres vamos a seguir luchando por la justicia tal como debe de ser. Hablaba también de los feminicidios en Chiapas, pues la cifra de feminicidios no cesa, ¿no? El día de ayer teníamos noticia de otro feminicidio en la ciudad de Ocosingo. Y bueno, esto es resultado de la omisión de las instancias encargadas de procurar la justicia, y se van acumulando, ¿no?, las exigencias de justicia. Ariadna, te agradecemos muchísimo este enlace telefónico que tenemos contigo. Vamos a seguir en el conversatorio. Esperemos no se nos corte la llamada para que nos puedas seguir escuchando, y en otro momento podemos también retomar tus palabras para irnos vinculando con las luchas en Guatemala y en Valencia. Muchas gracias, Ariadna. Esperamos que puedas estar aquí todavía con nosotras un poquito más. Lola, nos gustaría entonces hacer este puente hasta Valencia y nos puedas platicar, después justamente de escuchar a Ariadna, el colectivo en el que te encuentras, la Asamblea de Solidaridad con México en Valencia, pues tiene un bonito nombre, muy hermoso nombre. Para nosotras la solidaridad internacional es una apuesta necesaria en la defensa de los derechos humanos de quienes estamos acompañando a los pueblos que son quienes resisten y quienes están construyendo esta defensa. Sí, gracias. Pues sí, la Asamblea de Solidaridad con México de Valencia está conformada por diversas personas, la mayoría de nosotras somos mujeres. Somos también de diferentes orígenes. Tenemos una compañera que es de origen norteamericano, pero ha vivido en Chiapas. Tenemos a un compañero y una compañera que son mexicanos. El resto somos de aquí, pero todos de algún modo tenemos un vínculo con Chiapas y en especial con el zapatismo, bien porque hemos vivido allí. Bien porque otras de nosotras, la lucha zapatista ha sido un revulsivo en su vida. Y bueno, de alguna manera la Asamblea de Solidaridad hereda una tradición de solidaridad internacionalista que ha existido siempre aquí en el país Valencia hacia la lucha zapatista y hacia la lucha de liberación de otros pueblos. Y nosotras siempre decimos que no solamente intentamos difundir las luchas de los pueblos en resistencia de Chiapas y de México, sino sobre todo tender un puente entre las luchas de allá y las luchas de acá. Ahora mismo pues estamos organizando el recibimiento del viaje propuesto por el Congreso Nacional Indígena, el Ejército Zapatista, para este año, y eso está generando mucho movimiento en todo lo que son. Estamos creando una red desde el País Valencia donde están diferentes colectivos de defensa del territorio. El territorio entendido como territorio tierra, pero también como el territorio como las viviendas. Para quienes no conozcan, Valencia es una ciudad a orillas del Mediterráneo, en el este del Estado español, que tradicionalmente ha sido un lugar dedicado al cultivo. Todavía aquí, a diferencia de otras ciudades, estamos rodeados de huerta. Nosotros le llamamos huerta a nuestro territorio y la ciudad, paradójicamente, forma parte del despojo que durante los últimos 50 años se ha llevado a cabo contra el territorio productivo, ¿no? Por ejemplo, yo vivo actualmente sobre el territorio donde vivieron mis ancestros, donde cultivaban la tierra, solo que ahora no vivo pegada a la tierra, sino en un sexto piso, en un edificio, ¿no? La ciudad de Valencia es ejemplo del despojo del territorio que la urbanización, que el urbanismo depredador que se ha llevado en el Estado español en los últimos 50 años, por ese deslumbre del progreso y el desarrollo, nosotras somos, nuestra ciudad es resultado de eso ahora mismo, pero están habiendo diferentes procesos de resistencia para defender lo que queda, lo que nos queda de huerta, lo que nos queda de territorio. De lo que llamamos, entre comillas, progreso y desarrollo, y que hemos visto la devastación de nuestras comunidades y también ciudades aquí en México, por ejemplo. Pues Lola nos platica que tenemos esa línea de continuidad allá en Valencia, ¿no? Donde el imaginario social desde estas tierras sería que pues allá la vida es feliz, ¿no? Todo, porque la idea del progreso que nos decían era pues todos somos felices consumiendo y se olvida que el capitalismo consumista está basado en explotación de la madre tierra y de los pueblos, ¿no? ¿Cómo han ustedes, Lola, enfrentado esta devastación también desde allá, digamos, desde uno de los corazones de estos polos que nos decían del norte, cómo se organizan por las luchas allá, además de la solidaridad que ya nos platicabas hacia Chiapas. Pues nosotros también como colectivo formamos parte de un centro social ocupado y autogestionado en la ciudad que se llama Lorca, que realmente está conformado por una casa antigua de las que habían en la huerta que le llamamos Alquería, y era un espacio que estaba abandonado y que se ha convertido en un espacio de pequeños huertos donde la gente se organiza para ir a cultivar hortalizas, y además es un espacio de encuentro de diferentes colectivos, ¿no? Y a lo largo de toda la ciudad y de todo el territorio, no solamente del País Valenciano, sino también de otras regiones del Estado español, existen diferentes procesos de resistencia. En el caso concreto de Valencia, hay una lucha desde hace mucho tiempo en contra de la ampliación del puerto. El puerto de Valencia es uno de los más importantes del Estado español, y ya hace unos años implicó que se expropiaran las tierras y se destruyeran casas de personas que vivían no en edificios, sino de una manera comunitaria. Y ahora actualmente se quiere volver a ampliar el puerto de Valencia, y todo ese megaproyecto, como sucede en sus territorios, ampliar el puerto implica también ampliar las vías de ferrocarril, ampliar también carreteras, y todo eso implica destruir parte de nuestro ecosistema y de la huerta que queda en la periferia de la ciudad de Valencia. Para diferentes proyectos existen colectivos. En el caso del puerto de Valencia está la Comisión Ciutat Port, que aglutina colectivos ecologistas y vecinales. Y en el centro social ocupado, donde nosotros participamos, también se está resistiendo a un nuevo proyecto de urbanización. Es decir, aquí en las ciudades todavía desde los gobiernos no se han dado cuenta que la urbanización y que el acabar con el poco territorio verde que tenemos es perjudicial para la salud y también para la calidad de vida de las personas. Y sigue primando el capital, ¿no? La construcción de viviendas, la construcción de proyectos orientados al turismo. Como se pueden imaginar, Valencia también es una ciudad muy turística, donde llegan muchos cruceros del Mediterráneo y con la consecuente contaminación, ¿no? Y como dices, creo que sí que hay una, a veces como una mirada de pensar que aquí siempre se ha vivido como vivimos actualmente, ¿no? De que hemos sido siempre una sociedad consumista, muy individualizada, pero no. O sea, mis padres y mis abuelos tuvieron una vida totalmente diferente a la que yo puedo tener, donde ese vínculo con el territorio implicaba también un modo de vida más comunitaria. Yo creo que todos los pueblos que viven vinculados a la tierra tienen formas comunitarias y menos individualistas. Entonces, lo que hay es una defensa del poco territorio que nos queda sin urbanizar, y sobre todo viene una generación de jóvenes y jóvenes que tienen mucha claridad con que el urbanismo no es desarrollo. Y creo que está habiendo un vínculo entre también el movimiento ecologista, y que eso nos permite también poder ver que podríamos tejer redes de solidaridad horizontal entre las diferentes luchas en defensa del territorio que se están dando en muchos lugares de aquí, del territorio español, aunque siempre, como digo, hay que diferenciar los contextos, y sabemos que las consecuencias que hay para las defensoras del territorio en América Latina evidentemente no es comparable con las consecuencias de la lucha aquí. Seguimos siendo un lugar privilegiado y sobre todo para quienes no somos racializadas, ¿no? Quizás luego ampliaré un poco sobre qué sucede aquí también con la lucha de las mujeres desde la diversidad que somos. Unos puntos en común en estas luchas, cuando tú me estás contando pues, lo que sucede en Valencia, pues yo veo muy reflejado el espejo de la ciudad de San Cristóbal, en Jovel, donde los pueblos originarios también han sido desplazados hacia las periferias o utilizados como objeto también para ciertos modelos de consumo. Y bueno, y las formas culturales de cosmovisión que son las que han mantenido la madre tierra durante milenios, pues están haciendo también en este proceso de depredación, ¿no? Pues de grandes sectores de la humanidad también. Entonces, bueno, justamente antes de platicar y entrar ya más de lleno a esta situación de las mujeres, vamos a enlazar a Guatemala con Stacy para conocer los procesos de ataque a los cuerpos del territorio allá en tus geografías, Stacy. Bueno, hola. No, sí, aclarar que no fui a Valencia cuando estuve en la gira, solo fue en País Vasco. Pero un gusto de compartir con Lola por primera vez. Bueno, ya me presentaron, creo, pero para hablarles un poquito de mí, pues soy una mujer migrada, tengo 16 años de vivir en Guatemala, pero soy salvadoreña. Creo que cuando hablamos del territorio cuerpo, hablamos de la sexualidad, hablamos de sexo, hablamos de género, pero también hablamos de la criminalización hacia los cuerpos de las mujeres diversas, y en este caso quisiera como hacer una reseña y más, cuando hablo del territorio cuerpo, también hablar de toda esa historia y ese tejido que el mismo movimiento feminista y de los territorios pues ha ido un poco también invisibilizando en el caminar. Y entonces, pues acá en Guatemala, pues la conquista sobre el territorio de la mujer creo que es algo que está como instalado en los medios de comunicación, está instalado en la currícula educativa, pero pienso de que, y bueno, y es una realidad, de que el despojo de nuestra propia sexualidad tiene mucho que ver también con la normativa que las mismas constituciones políticas de Guatemala y las normativas que tienen, digamos, los ministerios de educación, de salud. Y bueno, ¿cómo lo vivimos y cómo también lo externalizamos con nuestra lucha? Bueno, recientemente, pues, y es que a veces es bien complicado y complejo como generalizar en el campo también de la religiosidad, porque, digamos, dentro del Congreso de la República hay una iniciativa que se llama 5272, que es de protección a la familia y la vida. Entonces, esta propuesta de ley, impulsada por muchos sectores religiosos, lo que pretende es tener el control de la sexualidad de las mujeres y de las mujeres diversas. Por un lado, bueno, atacan al cuerpo diciendo, bueno, de que el Estado y el sistema de salud es quien tiene el poder sobre el cuerpo de las mujeres. Y por otro lado, también en la misma iniciativa dice de que las personas que somos de la diversidad entonces, el territorio cuerpo, como se vive desde todos estos mecanismos que se crean para, bueno, para poder seguir teniendo el control, y no solo el control de nuestros cuerpos, sino el control de de la sociedad, porque y es que cuando un gobierno o un estado no reconoce la diversidad del pueblo que gobierna, pues me parece de que estamos en un estado en un estado donde no es un estado de derecho, ¿verdad? Entonces, digamos, como el invadir nuestro cuerpo se les hace un poco más desde la normativa y desde la legalidad. Entonces, es bien difícil como hablar desde ahí, desde la independencia de nuestra propia sexualidad. Hoy por hoy, por ejemplo, no tenemos una ley de identidad de género las mujeres trans en Guatemala. O sea, para el Estado y para el gobierno somos personas invisibles, o sea, personas que no existimos dentro del Estado y del gobierno. Y bueno, hay una talla de población trans que dice que somos más de 15.000 mujeres trans en el territorio guatemalteco. Entonces, el control sobre los cuerpos de estas 15.000 mujeres trans, creo de que cuando no quieren poner una ley de identidad de género, es porque no quieren perder ese poder sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro territorio. Entonces, pues es bien difícil porque al final de cuentas, pues bueno, seguimos estando dentro de la sociedad. Un 76% de las compañeras trans en Guatemala, pues tienen que ejercer el trabajo sexual como una imposición y no como una opción laboral. Y bueno, y a las demás no es que trabajen de licenciadas o que trabajen en trabajos técnicos, ¿verdad? Muchas cortan café, cortan banano, se dedican al estilismo, a la cosmetología. Entonces, todos los efectos de esto creo y me parece que es una conquista de que está basada no solo en la cuestión, digamos, misma de la cultura guatemalteca. Bueno, todas estas propuestas de ley también tienen mucho que ver, por ejemplo, con Citizen Go de España, que tiene una campaña muy grande aquí en Latinoamérica. En contra de la identidad de género de las personas trans. Entonces, cuando hablamos del territorio cuerpo, hablamos de muchas connotaciones colonistas. Una, porque también el ser mujer está normado también, sentido como la idea de la mujer como que está invisibilizada y también es un mecanismo de control de nuestros cuerpos cuando no se reconoce esa diversidad, esa pluralidad. Y entonces quisiera como hacer una connotación, o sea, nosotras las mujeres trans en Guatemala venimos resistiendo a toda esta lucha desde 1969, cuando la Policía Nacional Civil nos aprehendía por usurpación de identidad, cuando, bueno, era nuestra identidad de género, y todo eso está plasmado en el archivo de la Policía Nacional de acá de Guatemala. Entonces, nosotras traemos una lucha muy grande en la defensa de nuestro territorio cuerpo, o sea, desde 1969 hasta pasar por 1998, cuando asesinaron a María Conchita, el asesinato extrajudicial de nuestra compañera Paulina Marrot. O sea, hay cosas muy, o sea, también nos cuesta la vida defender nuestro territorio cuerpo. No es una mentira de que en 2018 tengamos un informe latinoamericano que diga basta de genocidio trans, porque del 2017 al 2020 asesinaron a 79 mujeres trans en Guatemala. Entonces, muchos de esos crímenes han sido por lapidación, por desmembramiento, por un tiro en la cabeza, o sea, son ejecuciones. Entonces, sí, creo que vivimos cuando se defiende el territorio madre tierra y cuando se defiende el territorio cuerpo, creo que nos ponemos en la misma vulnerabilidad y a los mismos efectos de todo este mecanismo capitalista, ¿verdad? O sea, y quisiera hacer una como una reseña y unas afirmaciones. O sea, es muy, muy capitalista que a las mujeres trans nos roben nuestra niñez y nuestra adolescencia. Es muy capitalista que nos adultericen cuando tenemos 12, 13 años, cuando manifestamos nuestra identidad de género y nos pongan en una posición de adulta. O sea, nos ponen en una posición de explotación, de una explotación sexual, porque aparte que a los 13 años no es que vayamos a arar la tierra o que vayamos a cortar bananas, nos ponen a ejercer el trabajo sexual. Me parece muy capitalista también el despojo de nuestra identidad de género. O sea, que no podamos tener o poder decidir tener un documento que me avale, porque ese documento tiene muchos derechos. Me parece muy, muy capitalista porque nos roban, porque yo como mujer trans tengo que pagar el doble en ciertos establecimientos solo por ser una mujer trans. Y existe, o sea, eso existe en la actualidad, lo vivimos las mujeres trans. ¿Por qué una niña trans tiene que ser adulta a sus 12 años? Porque el sistema capitalista también tiene una connotación y está aliado con la religión, está aliado con la corrupción, está aliado con la impunidad. Entonces, todos esos mecanismos de control y de resistencia creo de que han sido como muy perpetuados en contra de nosotras y pues seguimos ahí resistiendo, porque digamos, en el 2017 era que éramos 15 mil mujeres trans, pero después del 2017 hay muchas niñas trans, hay muchas adolescentes trans, hay muchas jóvenes trans que no fueron contabilizadas en esa talla de población. Entonces, nuestra lucha y nuestra resistencia a defender nuestro territorio cuerpo tiene mucho que ver con que la niñez y la adolescencia de las mujeres trans se respete hoy y siempre. O sea, queremos que todo ese tipo de situaciones ya no sucedan, ¿verdad? Porque es como que no florezcamos y es como que quedemos todas podadas, sin hojas, sin raíces. O sea, llegamos sin nada, o sea, porque un ser humano sus raíces las empieza a construir cuando es niño, cuando es niña, cuando es niña. Entonces, todo esto, este sistema capitalista nos lo roba y nos lo roba con muchas situaciones y connotaciones que creo que debemos de ir como reflexionando dentro de todos los movimientos, porque bueno, y había una situación y como que se dio ahí en la exposición que se dieron. Pero no sé si conocen a Karen Dian, que es una compañera también de Chiapas, es una compañera feminista que estuvo por el Parlamento Independiente, y ella hablaba de que la ecología sin conciencia de clases es jardinería. Entonces me parece también lo mismo de que si la lucha por las mujeres no incluye a las mujeres trans, pues me parece que nada más es como una imitación del feminismo o de la lucha. Muchas gracias, Cami. Stacy Velázquez de la organización Trans Reinas de la Noche en Guatemala nos ha dado un panorama no solo de la discriminación, sino de la criminalización sistemática que ha resultado en privaciones arbitrarias de la libertad, privaciones arbitrarias de la vida e incluso tortura hacia las mujeres trans en Guatemala de manera específica. Pero este panorama, lamentablemente, es el que se presenta en América Latina como una radiografía de la estigmatización hacia las defensoras en general, aunque ella hablaba de una situación muy específica de las mujeres trans. En México, durante el 2020, son cifras que publicó CIMAC Noticias, asesinaron a 24 personas defensoras de derechos humanos y de ellas, 7 son defensoras, en su mayoría del territorio, y una de ellas periodistas. Es decir, a las mujeres se nos controla de diversas maneras, algunas sociales, algunas simbólicas, pero algunas contra el derecho a nuestra vida. Y lo veíamos justamente el día de ayer, la gran criminalización en los medios de comunicación, en las redes sociales, hacia el movimiento feminista que se manifestó el 8 de marzo con mucha fuerza, con mucha furia por la violencia que estamos enfrentando, y que incluso de una manera en la que se manipulaba mucho, había imágenes en donde se pone como a las mujeres que se manifiestan de buenas formas y las mujeres que se manifiestan de malas formas, ¿no? Entonces, otra vez, esta cuestión también de querer confrontar a las mujeres o querer confrontarnos entre las que somos buenas y las que somos malas, ¿no? Cuando en realidad son diversas expresiones de una misma lucha que está respondiendo hacia la violencia, hacia los cuerpos de las mujeres, hacia los cuerpos de la madre tierra. Y justamente yo tengo muy presente cuando pregunté en Simojobel de Allende, que es un municipio marcado por la violencia generalizada desde ya al menos el 2012, 2013, si no es que antes, cuando yo pregunté cómo nace ese importante movimiento de lucha que hay en la región, me dijeron, bueno, fue por el asesinato de una compañera, una mujer mayor, entraron a su casa para asaltarla y pues la asesinaron. Entonces empezaron a organizarse las mujeres de la iglesia, algunas hoy conforman el pueblo creyente de Simojobel y parte del consejo parroquial, y pues tenemos la dicha de tener a Cielo Mendoza, una de las mujeres, pues yo diría muy combativa, aunque me preguntarían a qué se refiere eso de combativa. Ella desde una estructura religiosa, con una amplia presencia social, también muy criminalizadas, han tenido riesgos a su vida, a su integridad, a su seguridad. Y pues bueno, yo quisiera otra vez presentarle a Cielo Mendoza para que nos platique ella cómo empieza a participar en esto que llamamos hoy el pueblo creyente en Simojobel, y cuál es la participación de las mujeres. Bueno, pues ya como decía Azalia, nosotros somos parte del pueblo creyente de Simojobel, y pues todo inicia con el análisis que se ha tenido siempre. Aquí en este pueblo, como en muchos, la violencia ha sido muy frecuente, los asesinatos, el tráfico de armas, la drogadicción, y todo eso se venía generalizando hasta el 2012, porque algo importante que también es bueno señalar, que antes de esa fecha, pues el que alzaba la voz era asesinado, y era muy poco o casi nada pues la presencia de mujeres alzando la voz, sabiendo que nosotras somos las que pues mayormente somos afectadas por esa violencia. Sin embargo, en el 2012, ya lo comentaba Salia, pues todo inicia con el despertar de un análisis que se tuvo con el párroco de nuestra iglesia, el padre Marcelo, donde decía él que mucha gente le llegaba a decir cómo le podían hacer porque pues son amenazados, había muchos los hijos con problemas de drogas, las cantinas en aumento y los asesinatos. El gobierno no hacía pues nada de eso, o caso, pues. Sin embargo, nosotros, al ver qué estaba sucediendo, hicimos una reunión, y precisamente fue porque asesinaron a una mujer anciana. Creo que eso fue el detonante del asesinato de una mujer anciana. Sí. Bueno, pues fue, les decía, fue el asesinato de una mujer anciana en su casa. Pues hoy le llamamos feminicidio. Nosotros desconocíamos un poco los nombres de que se le daba, pues precisamente somos un pueblo. Ahora sabemos que son feminicidios. Sin embargo, pues se indigna, nos indignamos porque era una mujer anciana, estando en su casa, la degollan, y en una reunión eclesial, donde estábamos mujeres y también hombres, salió ese análisis de cómo nosotros vivimos esa violencia o qué pensábamos con todo lo que estaba sucediendo. Y es entonces cuando la voz de las mujeres, de comunidades, de la cabecera de Simojovel, pues dijimos, bueno, pues sí, lo sufrimos, nos afecta, nos preocupa que nuestros hijos se salgan y que pues ya como chicles vendan las drogas, que haya más cantinas que escuela, y que nuestras hijas a corta edad pues estén prostituyendo en las mismas cantinas. Y decían las mujeres, también nos preocupa que el esposo salga y regrese y nos contagie de alguna enfermedad, porque pues se estaba dando mucho lo que es la prostitución. Y pues en el análisis que nosotros hacíamos, dijimos, bueno, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Entonces nace precisamente el 8 de marzo del 2013, nace la primera peregrinación, que pues el pretexto o el motivo pues es el Día de la Mujer. Sin embargo, algo importante que nació ahí es de que dijeron los hombres, bueno, pero no solo las mujeres, también nosotros vamos a respaldar esa peregrinación. Ahí es donde nace la convicción de luchar, la convicción de peregrinar, la convicción de alzar la voz como mujeres, porque sí nos afecta mucho el problema del alcohol, el problema de las drogas, el problema de que pues es un lugar donde se trafica armas, es un lugar donde pues ya la venta de drogas se vende como pues como quien vende un dulce. Y es ahí donde nosotros luchamos, es ahí donde nace mi convicción de estar alzando la voz. Sin embargo, creo que nosotros lo vimos muy fácil. Muy fácil, bueno, pues, ¿qué vamos a pedir? Que cierren cantinas, ¿qué vamos a pedir? Que se acaben las drogas, ¿qué vamos a pedir? Que ya no haya prostitución, que cierren todos los accesos donde se genera todo esto, porque creo que el principal proyecto de nuestra lucha es la defensa de la vida, y eso es lo importante para nosotros, defender la vida. Sin embargo, pues ahí viene una serie de represiones en contra de las personas que estábamos luchando, y sí, se genera la violencia en contra de las mujeres que estaban defendiendo, las mujeres que estaban luchando, porque es donde más se da los ataques de intimidación, los ataques de persecución. Pues nosotros luchábamos por un cierre de cantinas y nos damos cuenta de que pues afectamos intereses desde el gobierno municipal, gobierno estatal, donde ellos mismos nos intimidaban, ellos mismos nos amenazaban, ellos mismos son los que provocan pues que de una u otra manera no se haga esta lucha. Y es ahí donde se comienza la lucha en contra de todo eso que nos causa muerte. Y pues bueno, pues esa es mi convicción, luchar a favor de la vida, a favor de que las familias tengan una mejor calidad de vida, y sobre todo nosotras las mujeres que somos como que la parte importante en la sociedad, pues aunque la sociedad tal vez principalmente por el género masculino pues no le dé ese valor, pero creo que hoy debemos de levantar la voz. El pueblo creyente de Simojovel es uno de los movimientos más representativos en Chiapas en la construcción de la paz, y tiene una activa participación de las mujeres. Yo rememoro esa peregrinación en el 2013, si no me equivoco, cielo, que fueron a Tuxtla. La valla de seguridad eran las mujeres. Y la apuesta por la palabra, ¿no? Entonces, ellas poniendo literalmente su cuerpo para, como dice Cielo, defender la vida en sus comunidades, y la respuesta ha sido las amenazas. Cielo Mendoza tiene solicitud de medidas cautelares, tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la omisión en la protección por parte del Estado mexicano. Entonces, Cielo, estas meses de pandemia, ¿cómo la han afrontado ustedes como defensoras? ¿Y cuál sería tu mensaje hacia estas otras defensoras que nos están escuchando en otras geografías? Pues principalmente nosotros hemos confiado mucho en Dios. Sabemos que pues nuestra principal herramienta, nuestra fuerza de luchar es Dios. Sin embargo, en este tiempo de pandemia, pues se nos ha complicado un poco, porque pues a veces ahorita ya se puede salir un poco más, podemos estarnos reuniendo más. Sin embargo, lo que hemos hecho es concientizar a través de la evangelización en esa lucha a favor de la vida, en esa lucha a favor de una vida mejor. Y eso es lo que nosotros hacemos. Salimos, pues nuestra iglesia se ha caracterizado por peregrinar y creo que ha sido también fundamental en este proceso de pandemia, donde pues de una u otra manera no se podía salir, pero por los medios electrónicos también de esa manera se evangelizaba, se concientizaba y estando pues más en sintonía con la oración. Para otras defensoras que nos están escuchando. Pues el mensaje sería de que precisamente por lo que yo siento es de que vale la pena luchar, vale la pena seguir adelante y no por nosotros, pero más por nuestros hijos, para que nuestras hijas también tengan ese valor de hablar, tengan ese valor de luchar, tengan el valor de decir no cuando es no y decir sí cuando es sí. Creo que todo esto es parte de un proceso de vida que debemos de tomar en cuenta, que la lucha por la defensa de la vida vale la pena, aún con las consecuencias que uno pueda tener, sabiendo que en ese caminar o en esa lucha podemos encontrar la muerte, pero pues creo que sí vale la pena por una vida mejor. La lucha por la defensa de la vida vale la pena. Nos quedamos con tus palabras, Cielo, y con todo un aprendizaje de la amplia resistencia que ustedes tienen en Simojovel, que es muy similar en los caminos con Chico Muselo, con Ariadna que nos está escuchando en la línea. No sé si ustedes se conocen, ojalá en un momento se llegaran a encontrar físicamente en uno de estos tantos encuentros que mantenemos las defensoras en Chiapas. Vamos a dar algunos saludos que nos han dado por los comentarios de Facebook. Les agradecemos mucho seguirnos. Bueno, Mari nos manda saludos. Ya habíamos dado lectura a sus preguntas. Y pues nos felicita por este esfuerzo y saluda a todas las mujeres. Stacy, pues tienes muchas seguidoras. Aquí Irma se acuerda muchísimo de cuando te conoció allá en el País Vasco, y bueno, desde Otrans, Guatemala, nos dicen las mujeres ante la ofensiva de despojo a la madre tierra, pues luchamos para más derechos, para más gente, y muchas mujeres diversas ante esta ofensiva en contra del despojo a la madre tierra, gracias por su voz, su lucha, sororidad y persistencia. Juanco nos manda decir admirable labor, muchas gracias. Y Ana Aurelia se refiere a estas luchas que vienen desde la participación también desde la Iglesia de los Pobres, de la opción preferencial por los pobres, y nos dice, son el legado y el relevo generacional bajo la espiritualidad del preferencial por los pobres de unos obispos que estuvieron muy unidos y que marcaron la actuación y conversión en los fundamentos teológicos de la pastoral indígena en México. Muchos saludos desde Alicante. Y pues sí, saludamos a nuestras ancestras que también desde la teología india siguen pues ahí persistiendo también en la participación de las mujeres al interior de la Iglesia y de los Pueblos. José Martínez dice, la lucha sigue. Y bueno, Mario Pérez nos dice, los vecinos originarios que están viviendo en la periferia de Jovel son resultado de las expulsiones que se han dado a estas localidades de origen. Nos mandan saludos desde Cuernavaca. Y esos son algunos de los saludos. Bueno, Carlos Manso nos dice, a la par del avance de la minería en Guatemala, pues saludos desde Unión Hidalgo en el Istmo de Tehuantepec, allá a, bueno, es Carlos Manso, muchos saludos a las resistencias contra los megaproyectos en el Istmo de Tehuantepec, son también una gran inspiración por la fortaleza de las mujeres oaxaqueñas. Y bueno, Stacy, si nos platicas de ustedes cómo han vivido estos meses de la pandemia y cómo vivieron estas jornadas del 8 de marzo en Guatemala. Pues bueno, de hablar de COVID-19 y pues nuestra realidad como mujeres empobrecidas o en contexto de extrema pobreza, pues fue difícil porque pues ya estábamos pues con la discriminación un poco pues mal, se podría decir. Pero con la pandemia, o sea, se vino a perpetuar más porque, digamos, hubieron muchas compañeras que fueron desalojadas de los hoteles, muchas, más del 40% de las compañeras viven en hoteles porque Guatemala se caracteriza por ser un país del Triángulo Norte. Entonces hay mucha migración, hay muchas compañeras que son hondureñas, salvadoreñas, nicaragüenses, incluso hasta venezolanas hay. Entonces, todas esas compañeras en contexto de migración que no podían salir de los hoteles, que no tenían para pagar sus hoteles. En Guatemala también hay muchas compañeras que son desplazadas de sus territorios, o sea, y muchas de las consecuencias es toda la militarización que se hace en esos territorios donde se instalan minerías y todo eso. Pero pues bueno, ¿cómo lo sobrevivimos o cómo lo vivimos? Creo de que la parte negativa fue esa, los desalojos. Hubieron 6 aprehensiones de compañeras que con todas las restricciones pues se encontraban pues en la calle pues ejerciendo el trabajo sexual, y fueron aprehendidas 6 compañeras en medio de las restricciones de movilización. Hubo una desaparición, o sea, desapareció una compañera, como a los 4 días que se puso el toque de queda, la compañera desapareció. Es la primera alarma, Isabel Claudina, de una mujer trans en Centroamérica, porque el Ministerio Público reconoce que es una mujer trans la que está desaparecida. Entonces, pues en medio de todo eso y de la desgracia, pues creo de que se van dando también pequeños aportes a la al resarcimiento en el tema de justicia para las mujeres trans. Y bueno, la doble moral que existe en la sociedad, ¿verdad? Y yo siempre recalco estos pasajes porque indigna ver a niños, a niñas en los semáforos pidiendo dinero en contexto de trata, pero no les indigna ver a una niña trans en contexto de prostitución, trata o trabajo sexual en una esquina. Entonces, a esas niñas no las recoge el gobierno y el Estado, porque la misma PGN, que es la Procuraduría General de la Nación, pues dice de que no tiene albergues para este tipo de mujeres, ¿va? O para este tipo de niñas. O sea, se reservan el derecho de admisión, aun cuando el Estado tiene y es el garante de nuestros derechos, ¿no? O sea, se dieron muchos casos de compañeras que pues estaban en contexto de calle y eran menores de edad, y la PGN nunca hizo nada por ellas, aun cuando hay un artículo periodístico donde está la niña trans en el Parque Central de Guatemala y detrás de ella está todo un hilo de policías cuidando el Palacio Nacional, ¿verdad? O sea, ¿cuánto vale pagarle a 200 policías para que rodeen un palacio que nadie se quiere robar porque es patrimonio nacional de la nación? Pero dejan desprotegida a una niña trans que sí necesita esa asistencia de servicios esenciales, ¿verdad? Y bueno, la primera respuesta que obtuvimos creo que fue de la sociedad en general. Empezamos a hacer recaudación de víveres, de donativos. Pudimos pagar algunas rentas de cuartos y pues, muchas compañeras tuvieron que irse a vivir juntas. Pues las unimos porque al final de cuentas también era como que vivimos solas, ¿verdad? Entonces era como que unirlas y las uníamos. Algunas tuvieron que unirse, pues porque no nos alcanzaba tampoco para pagar más. La flexibilidad también de la cooperación internacional, creo de que, y agradecer, creo, a los fondos feministas que fueron muy flexibles, más no los otros fondos que son muy específicos, creo que fueron inflexibles, creo que es como que llamar también a la a reflexión a este tipo de cooperación, ¿verdad? Que también si ellos se hubieran portado de una manera flexible, quizás hubiera sido menos el impacto negativo en las poblaciones a las que ellos mismos responden, ¿verdad? Entonces, bueno, hicimos alianza con Walmart, donde, digamos, nos salían paquetes de alimentos por 100 quetzales para 15 días para 4 personas. Entonces, nos salía muy barata poder comprar las gestiones que hacía, o sea, las teníamos que también hacer costo efectivo. Y Movimiento en Desarrollo fue una de las, digamos, una ONG que está enlazada con Walmart y con otras instancias. Y entonces también pudimos comprar kit de prevención para el COVID. O sea, pudimos comprar alcohol gel, mascarillas, alcohol gel, mascarilla, ¿qué otra cuestión? Alcohol en aerosol. Comprábamos detergente, cloro, o sea, para que las compañeras también en los hoteles pudieran tener todo, todo, todo desinfectado y que también ellas se cuidaran, o sea, siempre. De todo esto, y debo de decir que lo hemos vivido muy doloroso, el COVID se llevó a nuestra fundadora del movimiento, nuestra fundadora de la organización, y lo hemos vivido muy doloroso y creo que entre medio de todo esto, creo de que lo que podemos sacar de como de sanación es que hay esperanza de que la solidaridad entre nosotras existe, que la sororidad entre nosotras existe. Nos dimos cuenta también de que no toda la sociedad está en contra de nuestros derechos, que máximamente es el Estado y el gobierno quien está en contra de nuestra existencia y de nuestra vida. Y entonces, y en ese sentido creo de que también hemos aprendido lecciones, ¿verdad? Lecciones que nos deben de quedar como de pragmatismo y de práctica, ¿verdad? Creo de que también el poder estar a la par de los movimientos como los movimientos feministas, los movimientos de mujeres. Hemos estado, o sea, en la lucha no hemos dejado de hacer nuestra protesta en las calles, no hemos dejado de salir a las calles. Creo que también eso nos ha puesto en peligro, o sea, de la pandemia, pero también creo que esta pandemia no solo es el peligro de la salud, o sea, esta pandemia también viene a poner en peligro nuestra propia vida, nuestra propia existencia. O sea, de bueno que el COVID. Bueno, de lo que sabemos, solo han muerto 4 compañeras trans, de las que sabemos, digo de las que sabemos porque siempre se nos van datos, pero de las que sabemos, o sea, fueron 4 compañeras de la pandemia, o sea, y nosotras el análisis que hacemos, o sea, hubieran sido más, o sea, esto se hubiera generalizado, por ejemplo, en los espacios de trabajo sexual. Y vemos de que no, o sea, ahí pudieron haber habido como puntos de poder adquirirlo porque los clientes van uno, van con la otra pero no se dio así, o sea, no se dio así en las maquilas, en las bananeras, en los cafetales, o sea, las compañeras sí usaron sus métodos de prevención, sí usaron su mascarilla. De hecho, sí tenemos un informe, un diagnóstico, un pequeño informito de mujeres trans y COVID-19. Y bueno, sí hubo mucho trabajo en medio de la pandemia y creo de que hay que visibilizarlo porque estuvimos también con el Ministerio de Salud haciendo pruebas de COVID. Estuvimos también coordinando con ellos para poder entrelazar a las compañeras al sistema de salud. Era bien difícil que una compañera que iba por ejemplo, por su tratamiento antirretroviral y que la recibieran porque todo era COVID, todo era COVID. Entonces, tuvimos que hacer mucha incidencia para que el sistema de salud también fuera un poquito más flexible y que pudieran, hacerse las coordinaciones respectivas. Y bueno, creo que el 8 de marzo lo hemos vivido muy, muy alegre. Se han dado muchas actividades acá en Guatemala. Creo que hubieron dos caravanas, hubo una vigilia. El 7 de marzo hubo una vigilia en conmemoración. Seguimos pidiendo justicia por las 56 niñas que quemaron en el Hogar Seguro. Seguimos en la lucha por un Ministerio de la Mujer. Les comento que hoy entra al Congreso la iniciativa en tercera lectura del Ministerio de la Mujer. Estamos muy contentas y ahí también tuvimos una gira también donde participamos con el proyecto de derechos sexuales y reproductivos. Participamos en un consorcio con 9 organizaciones feministas y bueno, se hizo una gira, fuimos al Congreso, fuimos a Plaza Presidencial y se hizo también una pequeña reseña, o sea, como movimiento feminista y de mujeres, se fue a reconocer al Hospital como Nacional que está aquí de emergencia para COVID, o sea, le fuimos a agradecer al personal de salud que está en primera línea por todo el trabajo que ha hecho por la población guatemalteca en el tema de COVID-19. Creo que también no todo es protesta, también hay agradecimiento en medio de todas las acciones y bueno, creo que nos hace falta mucho seguir tejiendo como esa diversidad que tanta falta nos hace y no por cuestiones no por cuestiones de imposición, creo son cuestiones necesarias que el movimiento necesita. Por tanto trabajo que se tiene que hacer, o sea, a mí me gustó cómo se coordinó, porque mientras muchas compañeras no podían salir a las calles, estaban detrás de sus computadoras haciendo trabajo, dándonos indicaciones, mostrándonos imágenes, o sea, compartiendo nuestro trabajo. O sea, creo que nos hace falta toda esa unidad y creo que se está dando y una de las situaciones también que creo de que debemos de seguir, creo que el disentir es algo que debemos de aprender cómo a hacerlo, porque creo que es ahí donde esos tejidos van tomando forma y van tomando piel, van tomando forma y van tomando colores que tan bonito nos hace, o sea, el movimiento. Y yo la verdad es que viví el 8 de marzo muy alegre, en protesta, pero también en agradecimiento. Creo que tenemos mucho que agradecer, o sea, la que hemos sobrevivido a este 2020, tenemos mucho que agradecer, pero también creo que tenemos mucho que reflexionar, no solo como lideresas a lo individual, sino que también como movimiento en general. Yo pienso de que vamos avanzando mucho y eso me llena de mucha, mucha alegría. Pues felicitar la organización que se tiene en Valencia, felicitar a la compañera de Chiapas, creo que tienen una lucha muy interesante. Si bien es cierto, desde este lado, creo que la iglesia, no puedo generalizar, creo que algunos elementos de la iglesia, pues hace mucha violencia en contra de nosotras, pero me parece de que también, como en todo estrato social, también hay mucha gente buena que le aporta mucho, creo, a los movimientos desde la religiosidad. De hecho, yo pertenezco al sector de mujeres y dentro del sector de mujeres hay una colectiva de compañeras que son cristianas. Y entonces yo creo que tenemos que empezar a tejer desde el amor y que desde el amor creo que se vayan haciendo todos esos puntos de encuentro. Y está bien que disintamos y hay que empezar a disentir porque creo que es ahí donde también vamos a empezar a conocer a las otras. Yo siempre lo digo de que a mí no me gusta de que me reconozcan, a mí me gusta que me conozcan porque creo que es ahí donde realmente está la situación o creo porque es lo que luchamos, o sea, y la otra situación es que yo pienso que debemos de luchar por ser felices y no luchar por cosas materiales, creo que son cosas a las que a las mujeres se los han negado la felicidad toda la vida. Y bueno, así lo vivimos el 8 de marzo. Muchas gracias. Pero, yo me extiendo, si no me cae. Hay esperanza porque hay solidaridad entre nosotras. Ahí donde el Estado nos quiere divididas, nosotras tejemos redes. Ahí donde el Estado nos quiere muertas, nosotras seguimos vivas. Y como dice Stacy, además somos felices. O buscamos caminos para afrontar toda la represión. Vamos a ver unas fotos que son de, bueno, las tomó nuestra compañera Anne Haas, encargada de solidaridad del Fraiva, de la marcha del 8 de marzo aquí en San Cristóbal de las Casas. Justo para ver algunas de estas fotografías de cómo estamos construyendo la lucha y la resistencia más allá de la estigmatización y el descrédito que estamos enfrentando. Son unas imágenes del 8 de marzo. Aquí en San Cristóbal hay un movimiento feminista muy fuerte y un amplio movimiento de mujeres en defensa de los derechos humanos en distintos ámbitos. A mí me tocó acompañar la marcha en Tuxtla Gutiérrez, que es la capital del estado de Chiapas, donde las jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas marcharon con una gran fortaleza, una fortaleza que tienen esas nuevas generaciones. Ellas mantienen una lucha también en contra de la violencia al interior de su facultad. En Tuxtla fue una marcha muy grande, desacreditada por los métodos de algunas de las compañeras y bueno, y esos intentos siempre de desacreditar, de dividir, de decir que unas son buenas y otras son malas, pero las fotos que estamos viendo son la marcha de Tuxtla, donde uno de los contingentes que a mí me agrada mucho saber que existe desde el año pasado es el de las madres, también mujeres que con sus niñas y niños marcharon por otras maternidades y también pues luchando junto con otras demandas históricas. Y Lola estaba también muy interesada en platicarnos cómo se vivió el 8 de marzo desde Valencia. Después de estas fotos vamos a ver un pequeño video que nos manda Lola desde sus geografías, para ir viendo estas demandas que tenemos en común. Desde el Fraiva también le decimos al Estado mexicano que rechazamos la represión que hubo hacia las mujeres que se manifestaron en la Ciudad de México. También hay registros tanto de fotógrafas, periodistas, observaciones de derechos humanos respecto a las agresiones que enfrentaron. Nuestra solidaridad con la Brigada Marabunta, que es un cuerpo de paz en la Ciudad de México que enfrenta la difamación, siendo ellos, pues, su labor justamente es humanitaria, de protección a quienes están manifestándose. Y, bueno, no sé si por ahí ya tenemos el video de Lola. Sí, estas ya son las imágenes. Desde Valencia. Bueno, Lola nos va a explicar muy bien ahorita qué son las imágenes que estamos viendo. Solo aquí. Ahí viene la bruja. Porque somos mucho la bruja que todavía estamos vivas. movimiento Regularización y a las mujeres migrantes, transfeministas, antirracistas y anticoloniales, nos concentramos este 8 de marzo para denunciar que este gobierno ha dejado a más de 600.000 personas en situación administrativa irregular en plena crisis social y sanitaria. Es urgente un cambio político y social que ponga la vida en el centro y de calidad para garantizar el cuidado y los derechos de las trabajadoras. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas. Somos parte de esta sociedad, pero sin ninguna regularización administrativa se nos seguirá dejando atrás. Exigimos la derogación de la ley de extranjería que condena la exclusión social a gran parte de la población que habita este territorio. Esto, aunado al recrudecimiento de las redadas racistas, las paradas policiales por perfil racial, la reapertura de los CIES, CETIS, la vulneración de derechos de la infancia que migra sola, los vuelos de deportaciones, las devoluciones en caliente, las violaciones de los derechos humanos en Canarias, el nuevo marco europeo de migración que mantiene el racismo institucional en la política europea estatal, demuestra que el Estado español le da la espalda a cientos de miles de personas, haciendo imposible que accedan a sus derechos. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas. ¿El feminismo será antirracista o no será? Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos la nieta. Sí, este video es una de las concentraciones que se hizo en, se celebraron en Valencia. Quería comentar que aquí la pandemia, como decía la compañera Stacy, hay una cuestión que es de salud y que, aunque nos hacen creer que en todos lados se está viviendo de la misma manera, pues no, ¿no? Al final la pandemia sí que diferencia las realidades sociales, raciales, y también existe una diferencia en cómo los estados están llevando a cabo medidas. Aquí en el Estado español se han adoptado medidas muy restrictivas con la libertad de movilidad. Y esto, que podría entenderse desde una manera de cuidar la salud, está siendo bastante aprovechado por parte de determinados sectores y sobre todo por la ultraderecha, de modo que estamos viviendo un giro, no sé si llamarle giro neofascista o más bien visibilizar el fascismo que nunca se ha ido de España. Siempre nos han vendido la imagen de que España pasó de la dictadura a una transición política modélica, que no lo es tal, y desde unos años a esta parte, realmente el intento de avanzar hacia cambios políticos y sociales, lo que ha llevado es a un resurgimiento de la ultraderecha, a la que nos estamos enfrentando el feminismo y los feminismos diversos. Y traía este vídeo porque la pandemia lo que también ha demostrado es el racismo, la colonialidad que sigue habitando en nuestras leyes, en nuestras instituciones, y que la pandemia ha visibilizado cómo, mientras algunas nos podíamos quedar en casa por tener un trabajo asalariado y por tener una vivienda, quienes mantenían las actividades esenciales, productivas, como los jornaleros migrantes, o como las mujeres migrantes, en su mayoría dedicadas al cuidado de ancianos o al trabajo doméstico, se quedaban sin ningún tipo de protección y además con una alta vulnerabilidad ante el COVID. Esta protesta feminista de Valencia, convocada precisamente por un movimiento que surge durante la pandemia, que se llama Regularización Ya, conformada por colectivos migrantes que le piden al gobierno que por esta situación de pandemia se realice una regularización administrativa de todas aquellas personas para poder acceder tanto a ayudas sociales del gobierno como a una mayor protección desde la sanidad. Por eso quería traerlo un poco para mostrar esas grandes desigualdades que vivimos aquí, que la pandemia ha hecho más evidente, y cómo, vinculándolo con lo que comentaba Stacy, cómo los feminismos aquí nos enfrentamos, por una parte, como he dicho, a una ultraderecha, que para que veáis, incluso se ha dedicado estas semanas a pintar murales que hay en ciudades como en Madrid, donde estaban los rostros de Frida Kahlo, de la comandanta Ramona, un movimiento vinculado al partido de ultraderecha Vox, fue a tachar y a pintar de negro todas esas caras diciendo que el feminismo... que el feminismo es una de las bestias negras de nuestro tiempo. Y quería comentarlo porque a veces también hay esta idea icónica y estereotipada de que en determinados países pareciera que se han logrado derechos de los que no puede haber marcha atrás, ¿no? Y nuestra realidad política nos dice que la lucha tiene que continuar porque nunca los derechos conquistados se pueden dar por conquistados para siempre. Y otro de los retos al interior de los feminismos, como decía Stacy, es reconocernos diversas y reconocer que el ser mujer no es un molde, ¿no? Que deberíamos de luchar porque este feminismo sea un feminismo del ser mujer diversa, ¿no? Hay un gran debate dentro del feminismo, de los feminismos en España, porque el gobierno quiere aprobar una ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans, que implicaría reconocer la libre autodeterminación de género y que se pudiera cambiar el nombre y el sexo en el registro civil a partir de una declaración expresa, sin pasar por ningún tipo de tratamiento médico, de diagnóstico médico, como es en la actualidad. Y eso ha generado uno de los grandes debates al interior del feminismo y creo que las mujeres zapatistas también nos han enseñado mucho, ¿no? En esa capacidad, como decían ellas en el encuentro de mujeres que luchan en el 2018, que la diferencia es una fuerza poderosa si hay respeto y si hay acuerdo, ¿no? Y creo que nosotras tenemos que caminar para que ese feminismo, quepamos todas, ¿no? Solo comentar, para que vean el control y la restricción de derechos que estamos viviendo en nuestro país, que en Madrid se prohibieron las manifestaciones del día 8 de marzo. Hubo una prohibición por parte del gobierno, argumentando cuestiones de salud, pero que no se han dado en otras manifestaciones. De hecho, el domingo hubo una manifestación de hinchas del fútbol y, en cambio, las mujeres no pudieron marchar el día 8 de marzo en la capital de España, en Madrid. Pues gracias, Lola, por la situación que nos narras en Valencia y, bueno, en general ahí en España, de todas las restricciones que estamos también afrontando. Pues en México el movimiento regresó a las calles, desde luego con muchas medidas también de salud y de cuidado. Durante la pandemia, desde el Estado hubo declaraciones para invisibilizar la situación que no solo no se detuvo, sino creció de violencia hacia las mujeres. Las cifras de las organizaciones como el Observatorio Nacional contra los Feminicidios o la Red Nacional de Refugios de Mujeres dan testimonio. Y bueno, también las organizaciones que trabajamos en campo y de manera directa con mujeres que están afrontando violencia, pues también sabemos a lo que nos estamos enfrentando. En Chiapas, la voz de las parteras hablaba también de criminalización. Y en Chiapas también las voces de las trabajadoras de la salud han dicho: estamos en primera línea enfrentando una pandemia sin las condiciones necesarias de protección hacia la salud misma de las enfermeras y las trabajadoras de la salud, y bueno, en general hacia la población y muy específicamente las mujeres, ¿no? Desde aquí le queremos mandar pues todo nuestro cariño a la sección 50 de trabajadoras, trabajadores de la salud en Chiapas, que siempre han tenido la palabra muy fuerte, ¿no? Y en su mayoría son mujeres, a las enfermeras, las doctoras, quienes trabajan en la limpieza, las administrativas. Y bueno, sí decir que casi hubo varias ciudades en las que se salió a las calles y hubo una represión muy fuerte. En Aguascalientes hubo detención de compañeras. En la Ciudad de México, agresiones a fotoperiodistas, en Puebla, una criminalización muy fuerte, y bueno, aquí en Chiapas también. Entonces vamos a ir cerrando esta plática, ¿no? Que justamente quisimos encontrarnos varias voces. Ariadna sigue en el teléfono, me parece, sí, por aquí. Ariadna, si nos estás escuchando todavía, nos gustaría tener tus palabras como de despedida en esta plática. La verdad fue algo muy, muy interesante todo esto que acabo de escuchar y de vivir, ¿verdad? De igual manera, muy tomadas en cuenta toda la participación que han hecho. Y también nos llena de mucha esperanza, de mucho valor, ¿verdad? También escuchar las experiencias que han tenido, las vivencias que han tenido también en sus pueblos. De qué manera cada uno de los pueblos se ha organizado para enfrentar, ¿verdad?, el monstruo, ¿no? El monstruo maligno que de una forma nos quiere acabar, de una forma nos quiere arrebatar, ¿no? Todo lo que Dios ha creado, lo que Dios nos ha dejado. Pues igual me alegra mucho escuchar todo eso, todas esas palabras. Pues de igual manera, ¿verdad? Reanimarnos también, continuar con esta lucha, seguir de pie, ¿no? Porque si hacemos resistencia nosotros, pues no fácilmente nos van a ganar la batalla, ¿no? Así que si nosotros estamos conscientes también de lo que hacemos, pues sabemos que muchas cosas nos pueden pasar, pero todos sabemos que es por el bien, ¿no? No es el bien solo para uno, sino que es por el bien de los demás, por el bien de nuestras futuras generaciones, por el bien, ¿no?, de los niños, de las niñas, de los jóvenes. Y pues sabemos muy bien el por qué se está trabajando, el por qué se está luchando. Sabemos muy bien el objetivo que tenemos, ¿no? Y pues igual de proteger nuestra madre tierra, no, de cuidarla. Pues igual, no, un mensaje más también para motivar, para animar, pues que se empiece, ¿no?, desde abajo con nuestra organización, ¿no?, de nuestras comunidades, de nuestras familias y de nuestro pueblo. Y así poder lograr todo lo que anhelamos, ¿no? Un mundo mejor, un mundo que nos sabemos muy bien, de justicia, donde haya justicia, donde haya paz, donde haya armonía, ¿no? Para todas y todos. Pues igual agradecerles igual ampliamente, ¿verdad? Me quedo con esa alegría, ¿no? Con ese ánimo, pues seguir de pie, igual, sí, que no solo uno está padeciendo, ¿no? Que no solo uno está sufriendo, sino que somos muchos los que estamos sufriendo, los que estamos, ahora sí que estamos viviendo, ¿no?, las mismas experiencias. Sabemos que igual no estamos solos, ¿no? Ni ustedes están solos, porque cada pueblo con su situación, cada pueblo con su forma de vivir, ¿no?, todos los acontecimientos, ¿no?, todos los problemas sociales que está pasando, que están surgiendo. Pero sí que me quedo con mucha esperanza, ¿no? Me quedo muy animada igual, ¿no? Y pues a seguir adelante y ánimo. Muchas gracias, Ariana de Jesús Roblero Pérez, integrante del Comité para la Defensa y Promoción de la Vida, Samuel Ruiz en Chicomucelo, Chiapas. Lola, ¿cuáles son tus palabras, digamos, como de esperanza en esta apuesta por la defensa de los derechos de las mujeres? Creo que la pandemia también ha dejado claro que la crisis civilizatoria es real y que estamos todas y todos conectados, y que no queda otra alternativa que organizarnos y seguir luchando. Y no sé si somos conscientes que a nivel global estamos viviendo realmente un momento revolucionario desde el papel de las mujeres, desde nuestro caminar, desde este reconocimiento que antes no ha existido de tanta diversidad, de cómo no solamente respetar nuestra diversidad, sino aprender, ¿no?, del camino y de los modos y las maneras que cada lucha de mujeres tiene en el mundo. Yo creo que esta invitación, ¿no?, que también lanzan las mujeres zapatistas de volvernos a encontrar ahora de este lado, creo que viene en un momento en el que más que nunca tejer las redes, tejernos entre nosotras, no ya desde una solidaridad jerárquica, ¿no?, como decía Stacy, ¿no?, hay un modelo de cooperación que sigue siendo muy colonial, sino desde las luchas de abajo en todos lados, ¿no?, en todos los continentes hay grietas, hay luchas, y las mujeres estamos demostrando que tenemos esa capacidad de transformar el mundo, aunque solas no podemos. Necesitamos que con nuestra transformación se transforme también esa masculinidad violenta y tóxica que nos asesina. Y voy a terminar con una frase de una sexóloga y psicóloga valenciana que se llama Fina Sanz, que también está muy vinculada a México, que ella dice que deberíamos de erotizar el buen trato hacia la madre tierra, el buen trato hacia nuestros cuerpos y el buen trato hacia todo aquello que nos rodea. Sé que nos cuesta mucho, que todas tenemos inoculada también en nuestra médula espinal, igual que el capitalismo, el patriarcado y en nuestro caso también el colonialismo, pero que esas pequeñas transformaciones que vamos generando abren la puerta a que quienes vienen detrás vean otros modos de vida posibles que hagan viable un mundo habitable para todos y para todas. Stacy, bueno, más bien se fue su... Ah, no, como tengo un poco de retraso en la retransmisión, pensé que se había ido la señal o algo. Muchas gracias, Lola, por esas palabras efectivamente de esperanza, de horizonte, ¿no?, de seguirnos encontrando. Este año va a ser muy importante justamente en ese intercambio de experiencias entre Chiapas y las solidaridades que en Europa han florecido, y desde luego también en otras geografías. Stacy, quisiéramos hacer entonces el puente. ¿Cómo cierras tú tu participación este día con un llamamiento a otras como nosotras que estamos en esa persistencia de la vida? Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a Fraiba y pues a Irma que me invitó, agradecer a las compañeras que me han acompañado. Yo pienso de que la vida se debe defender en todas las etapas, en todas las etapas del ser humano se debe defender la vida. Y pienso de que también hay que luchar por las familias diversas. O sea, si las familias diversas no son aquellas que están compuestas por dos hombres, por dos mujeres y un hijo, o una mujer trans y un hombre y un hijo, Yo pienso de que las familias diversas son mis papás, soy yo, o sea, porque siempre ponemos en tercera persona como que si las personas LGBT no tuviéramos familia, ¿verdad? Sino que la tenemos que construir. Y creo que ahí y en ese sentido creo que es donde creo de que los movimientos de mujeres debemos de entender de que después de esa tercera persona está la primera persona y creo que es ahí donde creo que todavía no nos pasa el discurso de Carol Hanisch y donde decía que lo personal es político, ¿verdad? Entonces, yo pienso de que desde ahí tenemos que ir desmontando las situaciones que nos anteceden, o sea, y cuando digo las situaciones que nos anteceden a la lucha, o sea, es eso, que venimos de familias muy heteronormadas y venimos de familias muy patriarcales, entonces nos enseñan eso, entonces incluso muchas mujeres trans y hay un estudio de IWS con Fondo Mundial que dice que el 75% de las mujeres trans somos heterosexuales acá en Guatemala. Entonces, tanta heterosexualidad en nosotras, de ese sistema heteronormado que nos quita derechos, y yo pienso de que es ahí donde también el punto de equilibrio está en reconocer lo que la compañera dijo, ¿verdad? La diferencia es del respeto. Y yo la verdad me gusta mucho a veces ese tipo de conversatorios, porque creo que es que no todas es que tenemos que estar de acuerdo en todo lo que decimos. Creo que todas tenemos que estar conscientes en lo que decimos. Y creo que desde ahí hay que ir dándonos la pauta de lo que realmente queremos para las nuevas generaciones de niñas y adolescentes, ¿no? Yo, la verdad, quiero un mundo sin acoso, quiero un mundo sin abuso sexual, sin agresión sexual, quiero un mundo sin violaciones para las mujeres, quiero un mundo donde las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos, donde las mujeres puedan decidir sobre su desarrollo, donde las mujeres puedan decidir sobre su salud. Pero hoy en día, y quiero cerrar esto porque a veces sí es que también tenemos que hacer conciencia a los hombres, pero también tenemos que recordarles toda esa violencia basada en género que hay en contra de las mujeres, ¿verdad? Porque existen, y yo lo ponía en mi Facebook el 8 de marzo, no, el 9 de marzo. Hay países donde se mutilan a las mujeres. Hay países donde las mujeres cuando entran a su primer periodo son aisladas. No conozco ningún país donde mutilen a los hombres. No conozco ningún país donde a los hombres los aíslen por entrar a su pubertad. Entonces, no es que lo esté pidiendo, pues, porque entonces estaríamos replicando esa violencia que ejercen ellos sobre nosotras. Pero, o sea, hacer ese tipo de reflexiones con los hombres me parece que si tenemos donde tiene que empezar, creo de que. Y es una realidad. Hay muchas compañeras que estamos en las luchas muy activas, pero me parece de que en la casa es un desastre todo. Entonces creo que debemos también, las compañeras que estamos en la lucha, también debemos de educar a nuestras familias para que nuestras familias también sean parte de toda esta lucha, ¿verdad? Pero a veces, como a veces dicen en el ámbito religioso, ¿verdad? O sea, hay que hacer bien la doctrina en la casa también para que les entre el mensaje. Entonces, yo el movimiento también mucho es externo y no interno. Yo creo que debemos de empezar también a hacerlo interno desde nuestra familia, ¿no? Para poder ir transformando cosas. Nada de eso. Muchas gracias. Gracias por recordarnos que la lucha es en todos los espacios, en nuestras familias, las comunidades, las calles, los barrios, desde luego en contra del Estado y también pues con la sociedad, pero especialmente con nuestras colectivas. Cielo Mendoza, a 8 años de esta primera gran peregrinación en Simojobel, pues ustedes mantienen la fe en este camino que han abierto de resistencia completamente pacífica, queremos cerrar contigo este conversatorio con tus palabras. Pues creo que me quedo con que aun cuando sean diferentes temas de lucha, creo que solo nos lleva a un camino, la defensa de la vida, desde el ámbito donde lo veamos, desde tierra y territorio, desde que la mujer tenga su lugar dentro de la sociedad. Creo que al final nos quedamos con que la vida es lo más importante, aún sabiendo de que pues no es muy fácil luchar como mujer, sabiendo de que pues como mujer tienes amenazas. Es más fácil amenazar a una mujer, es más fácil intimidar, es más fácil perseguir a una mujer y que a un hombre. Y como decía la compañera Stacy, no es que querramos que pues que a los hombres también sea igual la violencia, simplemente es como que ponerlo en la mesa, en decir, bueno, porque esa diferencia un hombre puede hacer y la mujer es más condenada cuando lucha, cuando habla, cuando reacciona ante una situación de injusticia. Y pues el ejemplo es claro aquí en Simocobel. Nosotros veíamos que pues eran peregrinaciones, eran comunicados que teníamos que hacer, y pues nos dimos cuenta que desde el gobierno pues igual hubo represión, ha habido represión. Nos dimos cuenta de que en nuestro territorio pues existen dos proyectos importantes, que es la construcción de una presa hidroeléctrica y también lo que es el proyecto de extracción de petróleo de Simocobel, que ha sido desde un periodo desde el 2011 hasta el 2032, donde está sido estudiado. Entonces todo esto es lo que provoca a que pues haya toda esa intimidación hacia nosotros como defensores, como defensoras, y que también pues hemos llegado al análisis de que pues un pueblo dividido es más fácil que pueda introducirse este tipo de proyectos, aún sabiendo que en el caminar de esos proyectos pueden haber pues despojo de familias, despojo de personas pues que tendrían que evacuar o tendrían que salirse de sus casas. Y pues nosotros seguiremos organizándonos desde el discernimiento, y bien lo decías, pues somos un pueblo creyente que ha luchado principalmente por la paz, somos pacíficos, sin embargo muy conscientes de lo que estamos haciendo. Seguiremos haciendo discernimiento y pues tomando acciones, y pues ya lo habíamos comentado de que las acciones son peregrinaciones, comunicados, ayunos, oración, y que a raíz de todo esto hemos tenido también pues el lado bueno es de que pues nos han apoyado, se han solidarizado parroquias, se han solidarizado países, se han solidarizado pues ustedes como Fraiva, y pues ahí va un agradecimiento, un reconocimiento para ustedes, para SUEFOR, para muchas organizaciones que nos apoyan, nos se hacen solidarios con nuestra lucha. Pues muchas gracias, y creo que el sueño de nosotras como defensoras, y hablo en plural porque esta palabra no solo es mía, esta palabra es también de todas nuestras hermanas que luchan y que creen, y que creen, porque así lo creemos, que la vida es lo más sagrado que podemos tener, y sobre todo nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas, y pues creo que soñamos con el respeto a esa misma vida, soñamos que exista una igualdad de género. Pues ya habíamos dicho de que es difícil para mujer, para como mujer, pues luchar. Es difícil desde una manera social, desde un ámbito social y también familiar, porque a veces te califican como una mujer que no tiene más que hacer y se mete en situaciones donde puede ocasionar riesgos para su propia familia, y con todo eso hay que luchar, con todo eso hay que concientizar. Entonces nos quedamos con ese sueño, de defender la vida y que haya una igualdad de género. Pues muchas gracias, Cielo. Nos recordaste, un abrazo para las observadoras internacionales de CIPAS y de SWIFOR, que son la mayoría mujeres también, que nos acompañan tanto en capacitación en seguridad como en observación de derechos humanos en las comunidades a las que vamos. Y pues les agradecemos mucho su presencia. También, bueno, muchas gracias a Israel Mora, que está en la transmisión, y a, en esta ocasión, a Irma, le digo yo de mucho cariño, a mi compañera Irma Ilsi Vázquez, quien estuvo en el monitoreo de la transmisión, también muy al pendiente de los comentarios en el Facebook. Algunos los pudimos leer, tuvimos varios palabras de acompañamiento. María, todas las frases que nos has dicho, pues te las agradecemos mucho, el que siempre estés con nosotras también. Les queremos dar algunas invitaciones para el mes de marzo, que nos sigan acompañando. El Fraiva a la distancia seguirá pues siendo esta bocina con las palabras directas de defensoras y defensores, quienes desde Chiapas y desde una inmensa red a nivel internacional, pues defendemos los derechos humanos. Gracias a la comunidad Fraiva, que es así como le llamamos esta extensa familia, ¿no?, que, con la que nos vamos encontrando en distintos temas. Estos conversatorios los realizamos cada jueves a las 10 de la mañana. Hemos cambiado a partir de este mes el horario. Estamos en retransmisión también por la Qué Huelga Radio, nuestras hermanas a las que queremos mucho. Un abrazo para las radios libres, comunitarias, autónomas, universitarias, ciudadanas y demás, que siempre también son voz en esta defensa de los derechos humanos. Un abrazo a las comunicadoras que también están en la defensa de la libertad de expresión, en un trabajo muy importante, también suelen estar con nosotras. Por ahí vi en los mensajes a Jenny Pascasio, bueno, a Tierra de Todas, un gran reconocimiento por su trabajo. El próximo jueves estaremos, como dicen allá en mi pueblo, pues de manteles largos, porque el Fraiva celebra un año más de caminar con los pueblos. Nuestro siguiente conversatorio estará dedicado a platicar justamente de esta trayectoria y pues le estamos invitando que nos manden también sus mensajes de saludos y felicitaciones, que nos manden mañanitas cantadas y no en rima, porque el día 19 es nuestro cumpleaños, pero el 18 vamos a tener este conversatorio especial dedicado a nosotras, como nos dicen en los pueblos, la Fraiva. En los pueblos nos llaman en femenino, eso es bien interesante. Después, el día jueves, también 24, tendremos un conversatorio en el contexto del Día Internacional de la Verdad, perdón, el día 25, jueves 25, un conversatorio en el contexto del día 24, que es el Día Internacional por el Derecho a la Verdad, aniversario del asesinato de Monseñor Romero, que es un ícono en la construcción también de apuestas de paz entre los pueblos. Y el día 26, que es viernes, pues ya un conversatorio que también es una tradición con nuestra compañera Anne Haas, con las redes de acompañamiento internacional. Y el día 27 tenemos un encuentro de defensoras con la Embajada de Suiza. La vamos a transmitir también virtualmente porque no es posible las actividades presenciales por cuidado de la salud. Pero durante todo el mes de marzo, el Fraiva estaremos pues en estos micrófonos, en estas cámaras de las redes virtuales. Y muchísimas gracias. Pues búsquenos justamente en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestra página www.fraiva.org.mx. Muchas gracias, Stacy, Lola, Cielo, Ariadna, pues nos estamos escuchando y encontrando. Gracias, un placer. Nos mandan saludos del Umaltic. Nos vamos a despedir escuchando otro poema de Mirta Luz Pérez, y esperamos muy pronto tenerla a ella en enlace en vivo a distancia. hierba. Aquí la hierba como las manos.